Gracias por atendernos a esta hora, estimado Franco. ¿Cuál ha sido el balance de la jornada de ayer y en qué circunstancia quedamos entonces en la pelea por los salarios docentes en la provincia de Córdoba? Bueno, muchas gracias primero a ustedes por la comunicación y bueno, el balance del paro de ayer y de la movilización de ayer es muy bueno porque ha habido un acatamiento muy importante y una movilización masiva, importantísima, justamente mostrando la adhesión al paro, la perspectiva de lucha que plantea el conflicto salarial aquí en la provincia de Córdoba, que se está agravando, está entrando en una situación de la necesidad de un plan de lucha, porque nosotros, bueno, este paro que realizamos ayer y que mostró esta fuerte movilización docente en Córdoba, fue una resolución de la asamblea, de las asambleas de los departamentos y de las escuelas y de la asamblea provincial del sindicato, y desde el momento que resolvimos ese paro provincial, en lugar de acercar posiciones o intentar de salvar el conflicto, el gobierno lo ha agravado y ha tomado decisiones que empeoran la situación porque ahora, por ejemplo, ha metido al conjunto de los jubilados docentes nuevamente en el diferimiento, en el pago del aumento de sus haberes y les ha quitado una parte de los haberes jubilatorios, que es lo que reflejaba el FONID, el incentivo para jubilados. Es decir, una política idéntica a la que llevó adelante el gobierno nacional, quitando los fondos del incentivo docente, que repercutió con una pérdida salarial, con un recorte directo del 10% de salarios en los trabajadores activos docentes, o alrededor del 10% de los salarios en los trabajadores activos docentes. Bueno, lo mismo ha hecho el gobierno provincial, quitándole también ese monto que percibían los jubilados. Es decir, que hay una política de ajuste integral que tiene varias vetas, varias aristas, y en lugar de intentar resolver el conflicto, el gobierno lo está agravando. Ahora, ¿cómo sigue? A la pregunta que haces, nosotros tenemos la resolución de la Asamblea Provincial del paro del día viernes. El día viernes 8 de marzo es una jornada nacional e internacional de lucha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que la Asamblea de la de Provincial del Sindicato resolvió la adhesión. Paro, va a haber una movilización en la ciudad de Córdoba también, y bueno, preparar esta jornada es parte de nuestro plan de lucha también. Y tenemos mañana, el día jueves, nuevamente la Asamblea Provincial que evaluará la situación sobre la realidad que tenemos, el paro y la movilización que hemos tenido ayer, y si hay o no hay propuesta, se evaluará sobre la situación que exista para discutir o que vayamos a discutir en las escuelas una propuesta que el gobierno hace o que vayamos a discutir en las escuelas las acciones y el plan de lucha que desarrollaremos. De propuestas oficiales, ¿qué hay? ¿Se ha llegado algo? ¿Se está planteando alguna mejora de lo que se había hablado inicialmente? Bueno, no, mira, como te digo, desde el momento que nosotros resolvimos el paro, en lugar de hablar de alguna mejora para poder resolver el conflicto, el gobierno tiró medidas que son contraproducentes y que agravan la situación de conflicto. Ha habido reuniones, más o menos informales, pero no se ha avanzado en una propuesta que pueda ser analizada, que pueda resolver la situación de conflictividad. El salario docente viene absolutamente depreciado, las condiciones de las escuelas son deplorables y la política del gobierno está siendo está siendo ajustadora para con los docentes y con nuestros trabajos. Entonces, la situación en la que estamos es esa. No ha habido un nuevo acercamiento de parte del gobierno de una posición que pueda destrabar el conflicto, sino más bien al contrario. Así que bueno, tenemos la situación de la asamblea de mañana, la asamblea provincial de mañana, que evaluará esta situación y ya tendremos que discutir la resolución y el camino de un plan de lucha que entiendo tiene que incluir las medidas de fuerza, como los paros y la movilización, pero también todas las medidas que un plan de lucha exige, el apoyo, la participación y el desarrollo de la intervención de las escuelas, de las familias, de los padres, los estudiantes, la comunidad educativa en general, que son los primeros afectados de las políticas de ajuste sobre la escuela o contra la educación, y hoy se ve, digamos, la necesidad de la lucha docente encarando estos reclamos. Así que el plan de lucha tiene que ser integrar, incorporar todos estos factores, todos estos elementos e ir a lo que Realmente es un plan de lucha cuando vamos a un reclamo. Medidas de fuerza en las escuelas, con paro y movilización, que tenemos que discutir la progresividad de las acciones, pero también todas las iniciativas que se puedan resolver de apoyo, adhesión, movilización e intervención, que es lo necesario para encarar este conflicto. Bueno, hay una convocatoria para el próximo viernes al paro internacional de mujeres trabajadoras y la agenda de conflictividad continúa a lo largo del mes de marzo. Hay otra convocatoria para el día 13, bueno, obviamente el día 24 de marzo, pero nos vamos adentrando a un año donde va a ser de alto nivel de conflictividad, donde estamos viendo diferentes sectores que se van cada vez movilizando más. Y bueno, podría preverse eventualmente algún paro a nivel provincial o también un paro nacional. Bueno, así es. Además también tenemos el conflicto docente nacional con el tema de la paritaria nacional docente que está estancada, y que el gobierno, digamos, viene de un ajuste muy fuerte contra los salarios y contra la escuela con el recorte de las partidas, y ahora ha sido rechazada una propuesta que se hizo en la mesa salarial nacional porque era absolutamente ínfima y miserable. Entonces entramos también en un escenario de plan de lucha nacional que incluye una jornada nacional de lucha para este jueves y la perspectiva y el trabajo hacia una marcha federal educativa que todavía no tiene fecha, la CETERA no le ha puesto fecha y es urge, digamos, ponerle fecha, prepararla y desarrollar esa marcha, esa movilización federal como parte del desarrollo de deliberaciones, de intervención de las escuelas y los docentes en todo el país. Pero sí, tal como vos describís la situación, hay un escenario de plan de lucha o de conflictividad nacional, provincial, que incluye a los docentes, pero que también excede a la docencia y aborda el conjunto de la sociedad. Nosotros aquí, desde UPC Capital, participamos e intervenimos en un frente de organizaciones, en una instancia de coordinación con distintas organizaciones, organizaciones sociales, piqueteras, sindicatos de trabajadores estatales, de trabajadores privados, y avanzamos en un plan de lucha integral que incluye estas movilizaciones que vos o estas instancias que vos describís, entre ellas el 8 de marzo, el 24 de marzo, y el planteo estratégico de un plenario de trabajadores. Ahí va. De trabajadores ocupados y desocupados que resuelva justamente un plan de lucha a nivel nacional, a nivel provincial, para defender los intereses que son comunes entre los trabajadores ocupados y desocupados, porque hay una política de ajuste contra el pueblo, le están haciendo pagar al pueblo trabajador, le están haciendo pagar los costos del ajuste, digamos, y eso a eso se debe también este nivel de conflictividad. Hay una situación que ya no se puede tolerar más. Cuando ya no hay comedores populares, cuando un salario que está en la indigencia se le plantea un ajuste de 10, 15% mensual, quiere decir que ya no se puede ni comer ni vivir, no se puede llenar un plato de comida y no se puede pagar un techo para tener donde vivir con un salario. Entonces es una situación insostenible y ese carácter insostenible de la situación hace que tengamos que abordar la necesidad de un plan de lucha que tiene que ser coordinado, tiene que ser común, porque en esa unidad de la acción, en esa unidad en el debate, en la deliberación y en la acción, es donde está la mayor fortaleza que tenemos los trabajadores y las posibilidades más fuertes de ganar en este conflicto, porque la razón las tenemos, digamos, y las razones las tenemos. Franco, muchísimas gracias como siempre. Que tengas buen día. Muchas gracias a vos, Juan, un saludo a vos.